Yo creo que es, como lo dijeron muchos compañeros, va a ser un tiempo difícil de reestructuración. Nosotros, desde las economías sociales y de los movimientos sociales, ya no tenemos más derecho para perder, casi los hemos perdido todos. Vamos a recuperar esos derechos, pero sobre todo vamos a generar otra economía. Es lo que yo dije al final, muchachos. No podemos seguir emparchando el capitalismo y sosteniendo el capitalismo, porque no entramos todos en el capitalismo. Y esto no es en contra de nadie. Es que la realidad, yo no comparto lo que decía con el compañero de Citraic, que hay laburo para todos. No hay laburo para todos. La realidad es que la tecnología está sacando laburo. Y eso, si vos le preguntás a los bancarios, los bancos se cierran para poner máquinas. El compañero bancario se quedó sin trabajo. Entonces, en esa masa de personas que van a quedarse sin trabajo, hay que pensar un plan B y un plan C, que está fuera del capitalismo, no está dentro del capitalismo, compañeros. Entonces, eso es lo que intentamos hacer, que se respete la economía social, que se plantee como otro tipo de economía, no una economía de menor de más baja categoría, sino como otra economía, poder fortalecerla, porque de hecho estos 4 años esta economía social ha sostenido a miles de compañeros. Nosotros trabajamos, seguimos trabajando, vamos a seguir trabajando. Lo que vamos a exigir a este gobierno es que nos permita y nos dé la posibilidad de mejorar los sistemas de trabajo dentro incluso de nuestras cooperativas y de nuestra economía. Eso le vamos a pedir, recursos para mejorar. Ahora, no queremos ser la fábrica de Pérez Compán, no queremos ser Aluar. Queremos poder fortalecer nuestra economía. ¿Por qué no queremos? Porque no queremos sueños imposibles. Queremos sueños posibles. Entonces, la economía social hoy lo que le va a pedir a este gobierno es, primero, lo que decía Teresa de Luca, no puede haber un pibe con hambre en este país. No debería haber un pibe con hambre en el mundo, pero en este país menos. Eso es lo principal. Creemos que hay que hacer una reforma en la educación muy fuerte. Creemos que el Estado Nacional debe volver a hacerse cargo de las escuelas, así como el menemismo las provincializó. Creemos que hay que recuperarlas, hay que sostenerlas, hay que generar nuevos programas y hay que darle, me parece, mucha importancia a la capacitación en oficio, porque no todos vamos a ser astronautas, ni todos vamos a ser médicos. Ahora, hay muchos oficios que se están perdiendo y son tan necesarios para la vida cotidiana como ser un profesional de la universidad. Todos somos valiosos dentro de esta cadena.